Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta Insondú, la obra que aprecia la memoria. Desde el 5 al 7 de noviembre, en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta la obra Insondú, del colectivo internacional Corrillo. La obra gira en torno a Josefina, una bióloga entomóloga que sufre de Alzheimer prematuro. Su aletargada cotidianidad es interrumpida cuando se entera de la extinción de una especie que fue el sujeto principal de sus investigaciones, la luciérnaga trencito. Esta noticia desata en Josefina un hilo de recuerdos que le llevan a un vívido viaje a través de la memoria, haciéndola vivir una y otra vez aquellos recuerdos llenos de personas, texturas, colores, ritmos y momentos que la marcaron y le llevaron a conocerse a sí misma. Josefina lucha por resguardar sus memorias, que al igual que las luciérnagas, se extinguen irremediablemente. De esta manera se crea una dinámica narrativa entre recuerdo y olvido, presente y pasado, que pretende explorar la interrogante ¿quiénes somos sin nuestra memoria? Wilson Sandoval, quien coordina la sala El Triciclo, comenta que es la unión lo que mantiene a flote la actividad del teatro en esta sala. Lo que pido primero unirse, ¿no?, en esta relación de lo que es el teatro, con varios actores que conocidos en el ámbito, tanto aquí mismo en el país como también cuando se ha tenido la oportunidad de salir, ¿no? Este grupo lo representa Claudia Rollero, que es ecuatoriana netamente. Ella es la que tuvo la iniciativa de formular esta, como ese montaje, ¿no? Insondú es una obra que cuenta con la participación de 6 actores. La idea original es de Claudia Rogiero. Wilson Sandoval encuentra en la obra técnicas de comedia y clown e invita al público a presenciar este trabajo. Insondú, o sea, de los ensayos que he visto, o sea, tiene que ver con el clown, tiene que ver de la, son 7 actores en escena y entonces tiene que ver un poco con el clown, con la temática de la comedia, del arte. La obra yo le tengo, puede ser para todo público, no hay problema. Obviamente los niños de la noche ya muy tarde cargan. Pero sí es una obra que puede verlo los niños, jóvenes, adultos, sin ningún problema. Bueno, poco a poco digo, voy a ver, ya me he dejado de quejar. Prefiero agradecer al poco público que realmente está viniendo al teatro. Pero a todas esas personas que nos han apoyado en estos últimos tiempos, o sea, un agradecimiento total. Y a los que vengan a integrarse de nuevo como público, igual un agradecimiento total. Ojalá que con el tiempo esto vaya progresando, ¿no? Y Insondú es el primer proyecto del colectivo internacional Corrillo. Este grupo existe desde febrero del 2015 y está conformado por 7 integrantes que alimentan el grupo con sus experiencias de teatro, cine y danza. El colectivo busca redefinir las experiencias teatrales a través de una propuesta innovadora y físicamente dinámica con base en la metodología Lecoq. Recuerde, la presentación será el 6 y 7 de noviembre en la Sala El Triciclo, ubicado en el edificio de los Espejos, en la planta de la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 20 horas. El costo de la entrada es $10. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.